20 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con citas que vamos ya a ir anticipándoles de cara a lo que va a ser este próximo fin de semana, puente festivo, como saben. Una jornada, en concreto la del domingo próximo, 7 de diciembre, en la que va a desarrollarse en nuestra localidad el segundo encuentro Noche de Velitas. Si nos siguen habitualmente, seguramente pues tendrán alguna referencia, porque ya el pasado año les informamos al respecto de esa primera iniciativa que tenía lugar hace justo un año y que va a tener continuación, como decimos, con esa Noche de Velitas de este próximo domingo, organizada por el colectivo Personas del Mundo y también en colaboración con Alas Violetas. Vamos a quedarnos con todos los detalles sobre lo que va a suponer ese evento. Va a incluir música, baile, gastronomía colombianas. Y ya decimos que se trata de unas fiestas, una tradición que tiene lugar por estas fechas en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Para hablarles de lo que han previsto para este próximo domingo, ya contamos al otro lado del teléfono con Tania Alejandra, nos va a acompañar, como decimos, durante los próximos minutos. Tania Cano, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por el espacio. Tania, que con ella ya hablábamos hace justo un año y en otras ocasiones sobre las iniciativas que además se están desarrollando por parte de la plataforma Personas del Mundo. Así que de todo ello vamos a hablar durante los próximos instantes y antes que nada, como decimos, agradecerle a Tania que nos acompañe durante estos minutos como integrante de Personas del Mundo, una de sus impulsoras aquí en nuestra localidad. Y nada, Tania, antes de nada, si te parece, para todas las personas que nos estén escuchando, ¿cómo explicamos en qué consiste la Noche de Velitas, esta tradición en Colombia? ¿Qué es lo que suele hacerse allí y en otros países, creo, ¿no? También de Sudamérica. Bueno, la Noche de las Velitas es una fiesta colombiana. Se celebra únicamente en nuestro país. Se celebra cada 7 de diciembre, marcando el inicio de la temporada navideña. En esa noche la gente enciende velitas, enciende faroles en las ventanas, balcones, y muchos salen a las calles a prenderlos en los andenes, en las aceras. Es una noche muy iluminada, llena de color, y también es para rendir homenaje a la Inmaculada Concepción, que también es el puente por el que se celebra aquí en España. Esa celebración, lo que te decía, es muy colorida, es llena de alegría, la gente sale a compartir. Entonces, en nuestras calles lo que hacemos es compartir con los vecinos, hacer de pronto sancochos, que es una de nuestras sopas típicas. Hacemos sancochos en leña en la calle, también la gente sale y reparte galletas, postres, arepas, buñuelo con natilla, todas, digamos que las comidas típicas nuestras, y así le damos puerta a todo lo que es la temporada navideña en nuestro país. No sé si, Tania, hay alguna tradición similar, pero en otros países, no exactamente por esta fecha también. Pues mira que no tengo conocimiento. Sé que hay lugares en los que también hacen noches de velas, pero con otros propósitos, con otros fines. Hasta el momento sé que en el único país que lo hacemos ese día, que es el día 7 de velitas, es en Colombia. Entonces, créeme que es una fecha para todas las personas migrantes, que es de mucha nostalgia, porque como claro, es algo tan propio, por lo menos hablo en mi caso, yo viví varias noches de velitas en Madrid, y tú vas caminando y ves por allá un puntito alumbrando y te das cuenta que son unos colombianos con sus velitas. Entonces, por eso quisimos desde Personas del Mundo, lo planteamos hace 2 años, pero lo pudimos llevar a cabo desde el año pasado. Planteamos reunir a las personas para darles este espacio, este como un lugar de acogida donde todos nos pudiéramos sentir como si estuviéramos nuevamente en casa, aunque sea por unas horas. Entonces, créeme que es una noche que más allá de diversión, para nosotros nos evoca mucha nostalgia, mucha alegría de poder volver a ver personas como con esa misma emoción, ¿sí? Claro, el año pasado hubo muchas personas que se nos acercaron, nos dieron las gracias, así como muchas personas locales, personas españolas se acercaron, se unieron a nosotros, muchos también compraron la velita, la prendieron, les pareció algo muy bonito. Entonces, nosotros como asociación, como grupo, tanto a las violetas como personas del mundo, nos llevamos una experiencia muy bonita de que nuestro principal objetivo, que era traerle esa, digamos que esa parte emotiva a los migrantes, se llevó a cabo. Son muchos kilómetros, ¿verdad?, de distancia. ¿Cuántos años, Tania, en nuestro país? Yo, ya, esta es mi cuarta Navidad aquí. Quinta. Durante este tiempo, no sé si ha podido regresar durante este tiempo en alguna ocasión. No. No he tenido la oportunidad, pero... Y créeme que muchos de nosotros lo que decimos es... Quiero volver a Colombia un día de velitas y quedarme hasta Navidad, porque creo que es en las fechas que más se nos despierta esa necesidad de ir a nuestra tierra y compartir con nuestra gente. Así que bueno, pues evidentemente no, la nostalgia por esa tradición tan especial, más aún con todo ese tiempo que llevas a tanta distancia de tu país, de tu familia, de tus amigos... y bueno, pues como decías, al final es el objetivo, ¿no?, de compartir esa nostalgia o bueno, convertir en punto de encuentro con otras personas migrantes y a su vez, bueno, pues darla a conocer de cara aquí a la población local, ¿no? Sí, también es eso, también mostrarle pues la diversidad cultural a las personas locales y fomentar un poco más la integración. Esos espacios se dan para crear redes de apoyo también muchas veces, conocernos no solamente entre migrantes, sino también conocernos con más personas, porque créeme que ese día nosotros pensábamos que iba a ser un evento al que iban a asistir únicamente migrantes. No se hizo con ese fin, porque siempre hemos dicho que lo que queremos es una convivencia entre todos, una integración, pero fue mucha la acogida que tuvimos del pueblo uriqueño. Entonces también muchas personas se acercaron, probaron una pequeñita parte de nuestra comida y bueno, queremos que este año se repita. Este año vamos a tener también bebidas, vamos a tener más comida. Obviamente no vamos a tener una variedad muy extensa porque pues... la preparación y todo eso, somos un grupo muy reducido de personas, entonces no podemos preparar tanta cosa, pero sí vamos a tener cosas como empanadas, vamos a tener papas rellenas, arepa de queso, vamos a tener como chuchería propia, entonces galletitas, papitas, vamos a tener... bueno, ya de bebidas vamos a tener canelazo, que es una bebida caliente, el año pasado les encantó. Vamos a tener también otra bebida típica que se llama masato, que es a base de maíz, que tiene su proceso distinto. Masato. Vamos a tener masato, una bebida a base de arroz fermentado. Vamos a tener también, bueno, ya cerveza, aguardiente colombiano. Y pues la música colombiana, que más que todo es lo que es vallenato, salsa, un poquito de merengue, música muy bailable, música muy alegre y navideña, porque en todos los países está como la música navideña, tranquila. En Colombia tenemos una música navideña un poco más extrovertida. Es vuestra música habitual, ¿no?, en estas fechas más tradicional. Sí, nosotros tenemos un género de música que es música navideña, y esa música nos pone a bailar desde el más chiquito hasta el mayor. Muy bien, pues, por tanto, comida, bebida, música, baile, y esas velitas también, ¿verdad?, que van a tener a su disposición las personas que participen. Las personas que quieran acompañarnos también es una puerta de exhibición a nuestro trabajo como personas del mundo. Eso también lo hacemos con fin de Uno, que nos conozcan; dos, que nos apoyen, porque todo lo que recaudamos esa noche se usa en el resto de proyectos que hacemos durante el año, que hemos hecho charlas de la nueva ley de extranjería, hemos traído personas a que les ayuden a las personas que no pueden acceder, digamos, a procesos, a trámites legales. Entonces, con lo que recaudamos esa noche podemos traer ese tipo de ayudas, ese tipo de charlas. También hemos tenido acompañamiento a veces de unas psicólogas que vienen a ayudar. También lo que te digo, si ese día nos acompañan, no solamente por diversión suya, sino también para ayudarnos a nosotros como grupo. Pero al final se trata de una cita festiva, tradicional, en el caso de Colombia, una forma de que conozcamos entre todos esa tradición, pero además, como nos comentabas, ¿no? Hay que decir que la entrada es gratuita a lo que será la fiesta, pero después, bueno, pues hay una pequeña colaboración que se puede hacer con el tema de las velitas, con la comida, la bebida. Esa recaudación es para el día a día del colectivo de la plataforma a lo largo de todo el año, ¿no? Sí, porque nosotros todos somos personas voluntarias. Digamos que aquí aclaro que ninguno tenemos un sueldo o cogemos este dinero para un fin lucrativo propio, sino es para nosotros mismos, para poder comprar desde papel, para poder imprimir, para poder hacer todo esto, también para poder pagar los permisos que conllevan cada una de las actividades. Es con ese fin. Es, digamos, que el único día en el que nosotros recaudamos algo de dinero para sostener nuestro trabajo. Ahora mismo, Tania, ¿cuántas personas integran esta plataforma, este colectivo Personas del Mundo? Personas del Mundo, en este momento somos 4 mujeres y un hombre. Es una unión entre Alas Violetas y la OAC. También a veces tenemos ayuda de Cáritas. Y bueno, las chicas de Alas Violetas, que en estos eventos ellas todas nos colaboran un montón, por eso lo decimos que es de Alas Violetas y Personas del Mundo. Muy bien, pues son los dos colectivos organizadores, pero es verdad que no, Personas del Mundo detrás tiene el impulso de, como nos decías, la propia Alas Violetas y también la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, y Cáritas. Desde el principio, además, son colectivos que os están ayudando precisamente para ir poco a poco consolidándoos aquí en nuestra localidad como ese colectivo de ayuda a las personas migrantes, ¿verdad? Verdad, sí. Todos estamos con el mismo fin, y es de acoger al migrante y hacer que su estancia sea un poco más clara y llevadera en Ubrique. Como tú nos comentabas, lo cierto es que durante este tiempo además hemos hablado en ese sentido de distintas actividades que habéis organizado. De hecho, incluso veo por aquí que contáis con vuestra página web, vuestra propia página web, ¿verdad? Personas sí, del Mundo. Una página web donde pueden encontrar todo lo que hacemos, fotos, y también allí colgamos la información de lo que se va a hacer. Pues desde, por ejemplo, el nuevo reglamento de extranjería, esa charla informativa, ¿no?, que hubo en su momento en el pasado mes de febrero, hasta esa noche de velitas que se organizó hace un año, y después, bueno, pues también mostráis los distintos servicios que intentáis ofrecer, ¿no? Orientación en definitiva, ¿no?, para las personas migrantes aquí en nuestra localidad, ¿no? Sí, y no solamente grupal, también hemos tenido la opción de ayudar a personas individualmente que se acercan a nosotros por medio de nuestros, pues sobre todo de nuestro WhatsApp. Se pueden acercar a nosotros si tienen dudas. Hemos ayudado a personas de pronto a saber cómo hacer un trámite de un padrón para poder ingresar un niño a un colegio. Digamos que ayudas ya un poco más personalizadas, porque aunque todos somos migrantes, todos tenemos un caso totalmente distinto y todos tenemos necesidades diferentes. Entonces, este día también, el año pasado, lo que hicimos fue recaudar muchos números telefónicos y hacer un grupo de WhatsApp donde se envía la información, y cualquier persona que necesite ayuda puede escribirnos, que ahí están los números de todos nosotros, son nuestros números personales, y nosotros vamos a guiarlos de la mejor manera. Si no podemos ayudar directamente, lo que hacemos es hacer un canal, decirle: mira, nosotros no tenemos el conocimiento de esto que tú necesitas, pero esta persona te puede ayudar. Entonces es como la red, como el camino para que puedan obtener la ayuda que necesitan. Uh-huh. Esa red de ayuda, ¿no?, de la que hablabas. Y está claro que con la experiencia, ¿no?, de migrantes que ya han llegado a nuestra localidad, que conocen las distintas entidades donde se puede preguntar o buscar ayuda en este sentido o en el otro, con esa experiencia pues se intenta ayudar al resto de migrantes, ¿no?, que vayan llegando en estas fechas, ¿no? Sí. Esa es la idea principal de Personas del Mundo, ser esa conexión entre el que necesita la ayuda y el que la puede dar. De hecho, recordamos, ¿no?, que cuando hablamos de el arranque, el inicio de esta plataforma de Personas del Mundo, hablábamos en principio que se estaba realizando una encuesta de cara a las personas migrantes para conocer esos principales problemas, ¿no?, que con los que se encontraban cuando llegaban a nuestro país, cuando se llegaban a nuestra localidad, ¿verdad? Sí, esa encuesta la hicimos ya, yo creo que ya va a ser 2 años que arrancamos con la encuesta, un poco menos, y allí fue donde empezamos a ver cuáles eran las necesidades principales y por dónde era que teníamos que empezar a trabajar. Dado eso, fue que dijimos, bueno, la mayor cantidad de personas necesitando ayuda es una ayuda un poco más en trámites, en distintos tipos de trámites, de cómo sacar un arraigo, cómo sacar una nacionalidad, cómo traer un familiar desde el extranjero, todo eso, y por eso digamos que es el punto que más hemos trabajado. Hace menos de un mes, no estoy segura bien, hicimos también otro evento en el Francisco Pató, donde fue un taller y venían unas abogadas. Ellas querían hablar con las personas, pero no de manera grupal, lo hicieron más de manera personal, qué necesitaba cada quien. Y lo que te digo, hubo personas que necesitaban, una chica estaba por la nacionalidad, otra por el arraigo, había otra persona que ya tiene la residencia y no sabe cómo sacársela a sus hijos. Entonces, ese es el punto en el que más hemos trabajado, sobre cómo ponernos bien en cuanto a temas de extranjería. Tania, cuando llegáis a España, o en el caso concreto de Dubrique, ¿con qué, ya que hablamos de ello, ¿no?, con qué principales problemas os encontráis, dificultades? Y que muchos de ellos seguro, ¿no?, que además compartís con la población nacional, ¿no? Si hablamos de vivienda, hablamos de empleo, seguro, ¿no?, de educación, pero está claro que con una perspectiva a lo mejor distinta, con una serie de detalles distintos, o otra serie de problemas también aparte, ¿no? ¿Cuáles serían esas principales dificultades? Pues mira, la principal dificultad que vemos, uno, es el trabajo, porque un gran porcentaje del migrante llega sin documentos. Entonces, pues se tiene que acoger a trabajos en B, trabajos mal pagos muchas veces. También una problemática grande, pero es que eso ya no va en que seamos migrantes o no, es conseguir piso, conseguir la vivienda también. que eso ya es una problemática general, no hablo solo de Ubrique, es una problemática a nivel España que se está teniendo. Conseguir vivienda está muy complicado. Y digamos que en las ciudades grandes, por medio de una agencia, es un poco más fácil, pero cuando tú te enfrentas aquí a Ubrique, digamos tú sin conocer a nadie, y aquí la mayor cantidad de pisos se alquilan es del voz a voz, de una amiga tiene un piso, el primo de mi tío tiene un piso, y si tú no conoces a nadie, pues no tienes cómo poder adquirir esos pisos. Entonces, esa es, yo creo que la mayor problemática que tiene el migrante apenas llega a Ubrique. Ya una vez tiene vivienda, tiene trabajo, ya empiezan otro tipo de problemas, como acceder a la educación de los niños, lo que te decía de la ley de extranjería, ya que muchas personas estaban por medio de asilo político, las leyes cambiaron y esto ya hizo que las personas echaran para atrás su proceso. ¿Qué más te digo? Así como mucha gente tiene el permiso de conducir en Colombia y no tienen el conocimiento de cómo poder canjearlo aquí en España, que tú sabes que esa crea otra problemática de no tener nosotros un muy buen desplazamiento, porque muchas veces el horario de autobús no nos funciona y tampoco podemos coger un coche y salir si no hemos podido canjear nuestro permiso. Claro. Entonces, ese es el tipo de ayudas que, como te lo digo, son muy personales. Cada quien tiene una diferencia. Sí, una situación distinta. Sí. Y lo que nos estamos planteando es ya a partir del año 2026 tener en la sede de Alas Violetas, que es nuestra la sede también donde nosotros nos reunimos, tener un espacio fijo, digamos un horario de atención en el cual la gente se pueda acercar en cualquier momento, que no sea solamente por medio de los eventos o por medio de WhatsApp, sino estamos organizándonos para poder abrir ese espacio donde una vez a la semana o una vez cada 15 días estemos nosotros para que la gente pueda acercarse y preguntar lo que necesitan y bueno, pues atenderlos. Un punto fijo de información. Sí, o sea, lo tenemos claro que puede ser en Alas Violetas, que tenemos la sede para nosotros también, pero como te lo decía, somos voluntarios todos, muchas veces es un poquito difícil coincidir los tiempos, ya que todos trabajamos en la mañana, muchas veces tenemos cosas que hacer en la tarde, entonces ya la idea es a principios del 2026 arrancar con este punto físico y con un horario específico para que la gente se pueda acercar. Tania, en tu caso concreto, creo que cuando hablaba contigo me decías que llevaba, no sé si eran 2 años, o sea, que tienes que llevar 2-3 años en nuestra localidad. En Ubrique ya llevo 3 años. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la convivencia, por ejemplo, aquí en nuestra localidad? Bueno, lo que pasa es que yo he dado con muy buenas personas. Yo no te voy a hablar, no te puedo hablar en general, pero sí, tu caso concreto. Que yo conozco es muy buena. Yo llegué a una fábrica en la que nos abrieron las puertas muy bien. Yo me vi enfrentada a lo del piso, porque llegué a un piso que en el cual no podía estar mucho tiempo y era el miedo de que no conseguía para dónde irme. En la fábrica, los compañeros me ayudaron muchísimo, a mi esposo y a mí, a conseguir un muy buen piso. A mí me han tratado muy bien. conocí a Las Violetas, entonces digamos que es mi espacio de esparcimiento. Y yo esto también lo hago, ellas me propusieron a mí pertenecer a personas del mundo. Yo soy, aquí tú me ves hablando, pero me da un poquito como de nervios hablar en público. Y ellos me dijeron que quería que fuera la vocera del proyecto. Yo les decía, no, porque a mí no me gusta hablar así. Pero lo hago porque así como yo recibí ayuda, puede que no sea ayuda monetaria, pero recibí muchas ayudas de muchas personas de Ubrique. Entonces quiero que todos los migrantes que lleguen tengan esa bonita experiencia que pude tener yo. Que nunca he sentido rechazo, que me siento acogida por todas las personas. Estoy muy feliz en este pueblo, quiero seguir aquí trabajando. La vida para mí es muy linda aquí, hay muchas cosas que hacer, tenemos a la mano todo. Entonces, por eso también yo decido integrarme al equipo, porque también no es fácil, yo tengo 2 niños y el tiempo es muy poco, el tiempo que me queda libre, pero hacemos el esfuerzo para ayudar a más personas que están en la situación en la que yo en algún momento estuve. Y además, actividades, eventos como el del próximo domingo, ayuda a seguir creciendo en ese sentido, ¿verdad? Al de la integración y la relación entre la población nacional, local, podemos decir, y las personas migrantes. Son momentos para, bueno, pues aparte del día a día, ¿no?, que pueda haber en diferentes ámbitos, pero aquí también, en este tipo de encuentros. Sí, también, por lo menos, lo pensamos por el lado de los niños. También hay muchos niños colombianos aquí que se están perdiendo de esta tradición. Entonces ellos también pueden ver lo que hacemos sus padres en Colombia. Es como seguir dándoles a ellos que conozcan nuestra cultura estando lejos de su casa. Muy bien, pues ya antes nos anticipaste, ¿no?, algunas de las actividades que tenéis previstas para el domingo, pero vamos a recordar los datos principales. Sería el domingo, ¿a partir de qué hora y dónde? Bueno, es el domingo en la cancha de los antiguos salones de la AI. Sí, sí. Para, bueno, muchas personas migrantes no nos ubicamos muy bien, entonces es en los parqueaderos que están detrás de la plazoleta del jardín. Vamos a estar ahí a partir de las 7 de la noche. Y pues la idea es que se vaya hasta las 12 de la noche, que tenemos el permiso. Muy bien, y ya decimos que habrá comida típica colombiana, habrá baile, música. Típica colombiana, música para bailar. No tenemos como tal una presentación artística de baile, sino que es un espacio para que podamos bailar. Y entre nosotros, y que quiera ir a bailar con nosotros, bienvenido. Claro que sí, hay muchas personas que además practican, ¿no? Salsa, este tipo de baile, pues pueden llevarlo a la práctica, que lo hacen en academias y demás, pues por ejemplo este próximo domingo, ¿no? Claro, allí pueden ir a bailar salsa, bachata, merengue, vallenato. Muy bien, pues recuerden, va a ser en la cancha deportiva utilizada como aparcamiento, ¿no? Ahora, de los antiguos salones de la AIS. En uno de esos salones donde tiene su sede a las Violetas, que comparte también con personas del mundo, y por tanto en esa cancha donde tendrá lugar a partir de las 7 de la tarde. Y la invitación es en general, evidentemente, con más motivos si cabe, para los migrantes en general, para las personas colombianas, pero ya decimos que para también los locales, para todo el mundo. Claro que sí, inmigrantes no solo colombianos, el año pasado también disfrutaron mucho personas de otros países, porque nuestra música es, eso sí te puedo decir que la música es como general en Latinoamérica. Entonces la música que bailamos en Colombia también la bailan en Venezuela, en República Dominicana, en Perú, en Argentina, compartimos esa música. Entonces pues es música para todo migrante, no importa de qué país venga. Y para todos los uriqueños que quieran acompañarnos esa noche, vamos a estar allí esperándolos. Muy bien, y decíamos, también vais a contar con esas velitas que son las que son tradicionales, ¿no? Que se colocan en ventanas. Sí. O sea, Las velitas y los faroles, esos los vamos a vender ahí en nuestro punto de donde van a estar los tickets para las comidas. Ahí vamos a estar vendiendo las velitas y los faroles. Esas velitas o faroles, al encenderse sería como un deseo, pensar un deseo o un agradecimiento. Sí, muchas veces las personas las encienden cada una con un propósito. Muy bien, pues es la tradición que vamos a conocer también a través de ese segundo encuentro, Noche de Velitas, en nuestra localidad. Pues Tania, agradecerte que nos hayas acompañado durante estos minutos. Ya en otras oportunidades hemos hablado con ella como representante, integrante de personas del mundo, a toda la población colombiana, a toda la población migrante que nos esté escuchando en estos instantes, ya saben que tienen esa cita, y por supuesto a toda la población local, ubriqueña. Ahí tenemos un punto de encuentro para la convivencia este próximo domingo 7 de diciembre. Además, en el caso de Colombia, bueno, pues hay un importante porcentaje, ¿no?, de la población migrante que procede de allí, de Colombia. De Colombia, sí. No, y agradecerte a ti y a Radio Urique por siempre abrirnos el espacio para poder difundir nuestros eventos. Muy bien, pues Tania, lo dicho, muchísimas gracias y seguimos en contacto para cuando quieras, para seguir informando de todas las iniciativas por parte de personas del mundo. Gracias. Gracias, hasta luego.